Niño, me has leído el pensamiento. Posees el resplandor. ¿Qué va a decir resplandor? Es que nos acusan de plagio. Buenas tardes. Llevamos aquí mucho tiempo ya. Nos llevas esperando aquí. Es que a ver, os cuento. Bueno, acabo de llegar. Sí, acabo de entrar por la puerta. Sí, os cuento. Tiene el micro 5, Guito. Sí, lo de la Inco. Gracias. Y salí a menos 20 de casa. Otro para ti. Y me dijo mi padre que tenía que hacer gasolina. Tenías que hacerla tú. Claro, entonces con los hacemos de carbono y tal, y de hidrógeno, ya me viaja a mí ahí. ¿Esto lo has pensado de excusa? Porque vienes de... De hacer gasolina. Ya, ya. Sí, de hecho, sí, puedes ver la agujita cómo está. Sí. Bueno, estamos en Quack FM. Por cierto, tengo diccionario y todo. Vale, sí. Yo sí. También en casa, hace de la mesilla. Me hace ah, estaba por cerrar, pero dije, no, es mi cut. Yo lo tengo para que no se mueva la mesa de la cocina. Ya. Bueno, ¿qué tal, Pablo? Eso, para hacer tu reto. Yo estoy guay. ¿Y bien, tú? ¿Qué tal, Antonio? Yo bien. Yo bien. Sí, nada voy a decir. ¿En serio? Igual. Nadie está mal. ¿Qué sos? Venga. Estamos en... Uy, que tengo un moco. Quack FM. En el... Estamos un poco resfriados. 103.4, sí. 103.4. Sí. Ah, pero esto es Quack. Del FM. Sí, sí, quack. Sí, sí. Quack. Ah, a mí me tangasteis. Ah, yo creía que esto era otra emisora. Vale, que no vas sí, a decir. No voy a decir. Pero, ¿cómo nos pueden llamar, Pablo? Lo que FM. Nos pueden llamar de nos todo. Nos llamar Pablo. Mujeriegos, hombre. Bueno. Semental. Sí, sí. Semental. Es una canción. Es verdad. 981-16-7000. Os podéis llamar aquí con la extensión 2231. Eso. Si os queréis mandar una carta, es Quack FM, Casa Don Francés, a Zapateira, 15071. Pero no las vamos a leer. A Coruña. No las vamos a leer, o sea que tampoco. También nos podéis escuchar por www.quackfm.org. Sí, hay un invento nuevo, es cierto, lo de internet. Es verdad. Es muy útil, o sea, pero ya no es por vicio, o sea, por vicio, no. Ni por como juego, como hobby, no, sino porque es útil, porque puedes consultar cosas necesarias y hacer la compra por internet. Que cambio, llamas al 11-8, lo que sea. Y leer el periódico, y no te la edición decir. Digital del periódico. Puedes... sí, la del dedo. La del dedo, claro. Bueno, y sin nada más que decir, vamos a empezar. Vale, ¿verdad? Pues vamos. Bueno, nuestro fotólogo es... ¿Tenemos fotólogo? Sí. Joder. Chanfaina Bizarre. Marcho un día y me desordenáis todo, ¿eh? Futolo.com/chanfaina bizarre. Si no tocamos nada. Ya. Pues eso, futolo.com/chanfaina bizarre. Y también, si no tenéis fotolog y nos queréis comentar algo por mail, okay. Podéis hacerlo al... A chanfainabizarra@gmail.com. Bien. Esa es la dirección. ¿Tienes ahí una canción de Eurovisión, Pablo? El del programa anterior también decía Gmail. Sí, pero... Lo viene escuchando. Sí. Vamos con las noticias. Adelante. Venga, vamos. Un saludo a los chicos de Oasis. Del Oasis. Otro para ti. Y otro a los de Blur. Jajaja. noticias bizarra. ¡Yuhu! ¡Bien! ¡Bien! ¡Nos salió bien! ¡Somos un equipo! ¡Se acabó el programa! ¡Hala! ¡Venga! ¡Ah, qué buah, gusto! Tío, ¿sabéis que meter un pelín? La infanta se separó. No, un cese temporal. Cese temporal de... Arlárselo, no, fue. ¿Cómo era? Cese de la no convivencia matrimonial. ¿Por qué no te callas, anda? Pero se separan. Sí, como el rey y Chávez. Sí, hombre. Ese fue un cese más bien... No, no, pero el rey se fue, Chávez no. Sí, sí, hombre. Chávez tenía roña. Bueno. ¿Qué tenía? Roña. Vale. Y bueno, se quedó ahí pegado al... Bien. En esta... Bueno, ¿por qué bien no te callas? Eso. En esta sección, como su propio nombre indica, leemos noticias curiosas, extrañas, extravagantes, anecdóticas. No, que no, no las leemos, las narramos y las... Sí, las comentamos. Sí. Las radiamos. Sí. Nunca mejor dicho. Es un verbo que hay que emplear. Tú sí que radias. Yo radio de todo. Bien. El titular de esta noticia es: la bicicleta es mía y me la follo cuando quiero. La siguiente historia tiene varios niveles de surrealismo. La primera es que el hombre de la foto, que no podéis ver, pero bueno, se llama Robert Stewart, fue sorprendido en un hotel escocés mientras practicaba sexo con una bicicleta. La segunda, que los trabajadores del hotel en cuestión avisaron a la policía. La tercera es que Stewart va a ser juzgado por violar el vehículo. Pero nuestro protagonista bicífilo no será la primera persona que vaya a juicio en el Reino Unido por practicar sexo con un objeto inanimado. El electricista Carl Watkins fue encarcelado por beneficiarse una acera en 1993. ¿Una? Acera. ¿Acera o cera? Acera, acera. ¿De la de por la calle? Sí, estaba ahí tirado el hombre. Pero, tirándose en la acera y tirándose en la acera. Los hechos se remontan a octubre del año pasado. No, Robert Stewart... No se puede decir acera. No, digo, se radio puede decir que el otro es un vicioso, ¿no? Bicífilo. Bicífilos, jo. Es que no se puede decir bicicleta en la radio, perdón. Perdón. Perdón, ¿eh? Si tal, luego le ponemos un pi. No, sí, un pi. Vale. Un 314. Bien. Los hechos se remontan a octubre del año pasado. Robert Stewart estaba encerrado en su habitación del hostal Auberly House en Escocia. Dos limpiadoras llamaron a la puerta y al no recibir respuesta abrieron con la llave maestra. Dentro está el acusado vistiendo solo una camiseta una camiseta blanca y dos gotas de 3 en 1. ¿Qué? Aquí pone dos gotas de 3 en 1. ¿6? No, 3 en 1, 3. A ver, a ver. ¿Dos? A ver, a ver. Eso es como el misterio de las... Lee. 3 en 1. O sea, que estaba haciendo una orgía. No, es como lo de Dios. Que son 3 en 1. O como el sándwich este, del huevo. También es 3 en 1. Ah, ¿por qué se llama 3 en 1? Porque... ¿Eh? Porque tiene... A ver, tiene huevo, jamón y queso. 3 en 1. Entonces le puedes llamar 3 en 1 a algo que tenga 3 cosas. Pues sí. Bueno, vale. A un jamón y queso. Jamón. El mixto sería un 2 en 1, por ejemplo. Claro, y si tiene jamón, queso y más jamón... Pues es que es un 3 en 1. Eso es 3 en 1 con 2. Pero igual, tiene 3 lonchas de queso, es un 3 en 1. El caso es que según las limpiadoras, el acusado agarraba la bicicleta y movía sus caderas hacia adelante y hacia atrás, como si simulara tener sexo con ella. ¿Y? Sí, así, más o menos. Cuidado con la... Igual es que se le caló esto intentando arrancarla. Las testigos, en estado de shock, dieron cuenta al director del hotel, quien a su vez avisó a la policía. Además de preguntarse qué ley estaba infringiendo el bicífilo, los comentaristas británicos se cuestionan cómo diantres se lo montaría el acusado. La noticia llamó la atención en Hollywood, que planea llevar la historia a la pantalla. Los biciviladores es uno de los títulos que se barajan. Yeah. Antonio, ¿qué nos cuentas hoy? ¿Tú trajiste alguna noticia por ahí interesante? Sí. Ninguna. Ah, digo, sí. Mira, tienes ayuda. Sí. Prohíben morirse por no haber sitio en el cementerio municipal. No, esta la leímos la semana pasada. La leímos. Ah, sí, bueno. Que no se oyó, la verdad que no se oyó, porque había estado la música un pelín alta. Sí, y yo, es que estaba morjola. Jo, pues, este chiste lo iba a decir, aunque lo hubiésemos leído. La leímos, en serio. Lo leíste tú, ¿no? Porque yo creo que sí. Sí, que era el chiste de las palomitas este. Buah, tío, no me acuerdo. ¿No te acuerdas? ¿No? ¿O fue hace 2 semanas? No lo sé. Lee, Antonio, lee. Sí, leo. Creo que es otra cosa, Lo del cine es otra cosa. Ah, era esa. Sí, esto es otra cosa. Vale, entonces. A ver, ¿cuál leo? A ver, eso. Ahí está. Prohíben crear un ratón. No, mutante. Lee una de las dos, porque la gente no entiende el chiste. Si no te está viendo. Ah, claro. Bien. Comprendo. Sois un poco... ¿Cómo se dice? Bueno, es que no los quiero insultar, les quiero llamar cortos, pero... Bueno, prohíben morirse por este no es haber un sitio culto en el cementerio municipal. El cementerio... ¡Ya te digo! El cementerio de Biritiba, Mirim, en la Gran Sao Paulo ya no tiene lugar para nuevas sepulturas. Y el alcalde Roberto Pereira da Silva propuso prohibir morirse en este distrito. Está prohibido morir en este sitio, dice con grandes titulares la página web de la alcaldía. Los infractores responderán por sus actos. La medida regirá hasta la construcción de un nuevo cementerio. ¿Qué cosas queda de eso? Que tiene la ley de que no se puede morir. Sí, porque si le gusta... Me parece una iniciativa bastante buena, ¿eh? Por la salud. Bueno, depende. ¿Qué? Si estás muerto, ¿qué más te da? Ya. Ah, que hable al micro. Que no, que está muerto, no. Que más te da. Sí. Vale, me estoy liando con los cables esto. Ah, vale. Que bien lo estás pasando. No, sí, es pues. Que le pillé gusto como el de la esta bicicleta. Esta es una noticia curiosa donde las haya. Bueno, la de la bicicleta también era bastante curiosa. Bueno, pero esta es en otro sentido curiosa, pero también es curiosa. Bien. El karma obliga a un indio a casarse con un perro. ¿El qué? El karma. Oh. ¿Sabes lo que es el karma? Sí, sí. Pero no vamos a poner en problemas, en cuestiones metafísicas en el programa. Él se llamaba P. Selvakumar. Ella... Que era pariente de Paula, punto. No, es P. Este. P.M. P.M. No, P. Selvakumar. Sí. Ella, la perra Selvi, se casaron por el rito hindú. Sí, resulta que este buen hombre, cuando tenía 15 años, mató a dos perros a golpes y los colgó de un árbol. Vaya bestia. No es para reírse tampoco. Ahora piensa que una horrible maldición se cierne sobre él. Después de hacerlo, perdí un oído y mis piernas. Y mis manos se paralizaron. ¿Qué les pasa? Pobre hombre. Declaró la voz. Para curarse, su astrólogo de cabecera... Ojo, este hombre está un poquillo trastornado. Recapitulamos, se bajó a los perros a hostias, los colgó de un palo. Supongo que la fama era como una droga. Pero lo que era más como una droga eran las propias drogas. Sí, algo de eso se metía este hombre. A lo mejor solo buscaba fama y dinero. Fama no es una película, un musical. Bueno, todo. La novia fue elegida por su propia familia, que la bañó y vistió para la ceremonia con el tradicional sari. La bañó. Con el tradicional sari naranja, que para que no lo sepan, pues es un programa culto, vamos a culturizar a la gente. Un sari es la túnica esta. ¿Qué? Típica de los indios. ¿Cómo? ¿El qué? ¿Un qué? Un sari. ¿Un sari tirar? No. Bueno, está despedida. La moraleja. El feliz acontecimiento tuvo lugar en Manamadurai, al sur de la India. Mayumana. Y eso, que a ver si el pobre hombre al casarse con la perra de su novia. No, nada, me callo. Y a ver si le cambia el karma al pobre hombre. Vale. ¿Algo más? Karamirumi. Sí, tenemos una más rapidita ahí. Rápido. Vale. El karma, no. Crean un ratón mutante que no les tema a los gatos. Investigadores japoneses lograron modificar la estructura genética de un roedor, dando vida a un animal que puede jugar. ¿Cómo mola, tío? ¡Ey! Esta es la de Big Big World, ¿no? Chunda. Esa es la que pusieron antes. Perdón, está haciendo DJ. ¿A qué es igual a la de? Pongo la de Big Big World. I'm a Big Big Girl y una Big Big World. Antonio, es igual. Procede. Ejecuta. Dando vida a un... Es que en el coche iba cantando la Big Big World y coincidía. Bueno. Dando vida a un animal que puede jugar apaciblemente con su archienemigo. Puede jugar apaciblemente. Justo. ¿Y ese juego cuál es? Paciblemente. Es uno que sacaron ahora. Un nuevo juego. Sí. Luego yo tengo un juego muy interesante, pero ya lo comentaremos. Oh, vale. Prosigue. Te he dicho que al teto más no. Oh. Bueno, el juego del gato y el ratón ya no será el mismo. Joder. No mola leer los chistes de tíos. De la gente, sí. Porque no tienen gracia. No tienen gracia. En cambio nosotros somos muy graciosos. ¿A qué no? ¿Tú has escuchado a alguien de nuestra enorme audiencia reírse? No. No. Por favor. Es más, me dicen que no tengo gracia. A mí me dicen que no tenemos audiencia. A mí me dicen... No mientas. Por lo menos nos escucha una persona. Un saludo, papá. Yo pensaba que era Tommy. Sí. Ah, no, para, no provoques. Bueno, acabamos las noticias. Sí, yo creo que sí, porque ya va siendo allí. Pues vamos a escuchar unas declaraciones que también del señor Carlos Rovira. Vale. Que está con esto del rey de Venezuela y del rey. ¿Te refieres a Josep Lluís? Josep Lluís. Carlos Rovira. Está con esto el rey que no sabe a qué te refieres. Bueno, no me tomo el jarabe y estoy tosiendo. Bien. Hola, buenas noches. Buenas noches. Don José Luis. Perdón, yo me llamo Josep Lluís. No me llamo de otra bueno, forma. Pues Carlos Rovira, como... No me llamo... Carlos Rovira. Yo me llamo José Luis. José Luis. Perdone que se lo diga, yo me llamo Schwarzenegger. Bueno, es que yo no entiendo catalán. No se moleste. Pero yo me llamo Dolores. Me he traído aquí la tarjeta en donde pone cómo me llamo Mohamed, pero Rubira, y no me importaría llamarme de otra manera, pero es que resulta que me llamo Marrachí. Vamos con la última pregunta al señor Llamazares. Encuesta, arriba o abajo. Qué bueno. Programa más fresco. Sí. Qué humor más fresco. Mordaz. Aquí huele a fresco. ¿Qué fresco hace fuera? Bueno, yo ya que me... No había abierto el fresco de la miel. Bien, ya está. Yo estaba pensando en nada, pero bueno. Bueno, como yo falté el otro día, mira, es que montasteis aquí. A ver, ¿qué pasa? Bueno, pues la semana pasada... ¿Ganó Javi? Sí, pero eso ya lo dijimos la semana pasada. Bueno, eso ya. Sí, durante esta semana os hicimos una preguntita, ¿sí? De estas que hacemos para conoceros, / conoceros. Sí, la barra está mal empleada ahí. Sí. Y igual a uno. Lo que os preguntábamos era cuántas horas os pasáis al día delante del ordenador. En esta era tan tecnológica y tan computerizada. Eso lo serás tú. Super compu hiper mega. ¿Con ordenadores? Hiper mega. Compu hiper mega global. Net, super hiper mega. Compu. No. Compu. ¡Ah! Bien. Eso. Preguntamos eso. Bien, ¿y qué nos contestaba la gente? ¿Guito? Pues yo no contesto nada. Fran nos dijo que 5 o 6 por las noches. Y horas no sé cuántas pasa ordenador. O sea, a lo mejor es 5 o 6 días. ¿Qué manía tiene la gente de no poner? De no especificar. Claro, y hay que poner las unidades. Sí, luego decían en el cole. Siempre las unidades. Y en el sistema internacional. Luego hay gente que no capta exactamente la esencia de la pregunta que dice, joe, Kiran Lembas, vea, dice, joe, nunca ganó nada. XD. A lo mejor son X de horas. Sí. Igual X y despejas. Por D. La D. Es por D. Sí. D en números romanos es 50. Muy bien. Pues y X... con una X de antes es 10 menos. Es 40 horas. 40 horas, caray. Perfecto, jolín. Ya son horas, ¿eh? 40 horas. D no es 50. ¿Qué? Ah, espera. Sí que... Ah, no. Es 500. D es 500. Sí, L. Son 490 horas al día. 90 horas al día. Uy, yo creo que vaya máquina. Igual está en minutos. Y todo en vicio, seguro. Sí. O sea, de viciar a los juegos, me refiero. Sí, pasa al siguiente, Andrés. Sí, estoy metiendo en un jardín yo solo, me parece. Sí. Bien, Eric Pablo nos dice 8. A ver si gano esta vez. No, que esta vez no es un concurso. Lástima. Pero sigue intentándolo. Algún día aceptarás, ¿o no? Si tú nada aquí, nosotros lo amañamos para que gane el que queramos, ¿eh? Sí, sí. Ya verás el sorteo, cómo gana el sorteo. Macreity Abrucci dijo que esto es impresionante, al final me quitaron el premio, pues yo paso unas 5 horas de media, más o menos. Delante del ordenador. Ordenador 5H, el ordenador encendido 24. XD de... ¡Ah! ¡Wow! Este ya... Está mal escrito. Bueno, está mal. Si es romano arcaico. Estos son menos 10. Ah, sí. Claro. No, pero este se suma. No, si tienes XDD es... No. No. Ah. No, porque si fuera DD sería M. Claro, claro, claro. Si fuera 990 sería XM. Al ser DD es 500 menos 500, 0. menos 10. Sí. Ojo. Vete a mirarte lo tuyo, Pablo. Bueno, Ana nos dice... ¿Qué nos dice Ana? Pues que gracias a su maravilloso trabajo se pasa 7 horas por la mañana y luego 2 por la noche. Así que alrededor 9 horas. ¿Qué friki eres? Pero una cosa, ¿trabaja todos los días de la semana? ¿Qué va? Si lo hace para hacerse la mártir. Yo creo que no trabaja. ¿De Teruel? Yo creo que roba. ¿Llamamos a Teruel? ¡Teruel! Nah, ¡Teruel! A ver si viene. Teruel Ucampus, ¿no? ya lo hemos llamado. A Teruel Ucampus. Sí. Bueno, Pablo dice que... No sé, Pablo dice... Yo pues soy nada porque se me estropeó el ordenador. Pues... Se cree muy gracioso. Pero tú, ves la tele... aquí en Chanfaina ves el ordenador, ¿eh? Ya ves que ni postear me deja, dice también después. Claro. Ya. Porque bueno, no le funcionaba el ordenador. Y Abelín88, el amor patónico de Paula.m, dice muchas... Amor pletórico, se dice. Bueno, yo no me meto en su relación, yo cada uno que sepa lo que tiene. Muchas, pero hoy más por culpa de un rajao que no quiso salir. Debe ser uno que se clavó algo. No, clavar sería clavado. Claro, claro, clavado. Claro. Rajado es que se rajó bien. Ajá. En plan, coge un cristal. ¿Y si se raja más, cómo es? Rají. Rajá. A ser eje. Bueno. Hasta aquí, bueno, os plantearemos alguna preguntita. En el Fotolog. Esta semana. ¿Por qué el Fotolog? Bueno, y eso, está atento a fotolo.com barra Chanfaina Bizarra. Si quieres, vete portal por portal de cada uno de nuestros oyentes a decirles la tal y lo recoges. Acabamos, ¿vale?, en media hora. Oh. Sí. Bueno, a pie, eso a pie. Bueno, vamos a... ¿Tú tienes hambre ahora algo? Otro para ti. ¿Tienes hambre ahora? No, digo. ¿Y tú, Antonio? Yo sí. Pues vamos con receta. No, no, no, vamos a pedir algo aquí al camarero. ¿Qué dices? Sí, sí, sí, sí, sí. Camarero, camarero. ¡Camarero! ¿Qué? ¡Camarero! ¿Qué? ¡Una de Pan Bimbo! ¿Una de Pan Bimbo? Una de Pan Bimbo. Si eres tu amante, Pan Bimbo, Pan Bimbo. Huracán, huracán, maranido. En vez de enero, recetas bizarras. Claro que sí. Claro que sí. Aparte, Pan Bimbo, que nos vas a enseñar hoy a hacer, Pablo. No, el Pan Bimbo es bastante... Eso lo sé hacer hasta yo. Venga. Bueno, lo sé hacer, lo sé comprar. Bien. Aunque tiene que dar el dinero justo y atármelo al justo a la ropa. Pero porque si justo no... es el que te da el dinero. No, es un programa de televisión. Ah. No, precio justo. El dinero justo. Bien. La bicicleta es mía y me la follo. Ah, no, este no. Esa receta está bien también, ¿eh? Bien, hoy, como siempre, vamos a seguir nuestra línea de recetas. Antonio está pasando algo. Antonio le acaba de dar un espasmo facial. ¿Cómo mola la palabra facial? Sí. ¿Qué? ¿Qué? Que mola un huevo, vamos. Y fresco. Y parte del otro. Venga. Pero son palabras que usamos muy poco. Y molan. Vale. Como Coca-Cola. No, eso... En fin. Pausa de marcas comerciales. Nuestra línea de recetas... De eso, de para las fiestas de la Jet. Gente así elegante. Por ejemplo, en vez de decir los Ferrero Rocher, Sebastián. Pablo Sebastián, por favor, tráiglos. No. ¿Qué mejor que quedar, qué mejor forma de quedar con tus invitados que preparándoles un rico y sabroso puré de patatas? Acompañado con otra cosa. Con unas salchichas, por ejemplo. O unas patatas fritas. O unas patatas fritas que son mucho más. Eso algún día lo ¿Te refieres patatas fritas de bolsa? O de fritas de sartén. De las dos. Un día nos pondremos con las patatas de fritas lados. De la sartén. Televisión Española. Bueno, que eso además es difícil, es peligroso. Bien, vamos allá. Hacer un puré es algo sencillo y es un alimento que le gusta a casi todo el mundo. Digo a casi todo porque hay gente que no le gustará. Claro. O sea, hay gente si que no sería todo el mundo. Pero como no conocemos a todo el mundo, bueno yo para hacer un puré para unas cuatro personas necesitaremos cuatro patatas hermosas y mantequilla, leche y sal. Y cuatro personas. No. Depende, si uno tiene mucha hambre. Vale. Para nosotros tres no llegaría, yo creo, entonces. Yo creo que sí. Sí. Para preparar el puré. Joder. Yo tengo hambre. Perdón, el puré, pelamos y cortamos las patatas. Las ponemos. ¿Las patatas o las personas? Las patatas. Vale, vale. Las ponemos en agua hirviendo con sal. Las debemos cocer durante más o menos 30 minutos. ¿Las patatas o las personas? Las patatas con sal. A continuación debemos pasarlas por un pasapurés o batidora y mezclarlas con la mantequilla, la cantidad al gusto de cada uno. Si tu gusto es cero, pues no le pones mantequilla. Cuando ya tenemos la mantequilla mezclada, la mezclamos con leche hirviendo. Debemos ir mezclando hasta que se quede una espesura deseada. Podemos añadirle más sal si estás soso. Si no estás soso, no añades más sal. Cuando se termine, es recomendable servir caliente. Si tú ya estás caliente, no hace falta. También se puede añadir agua en lugar de solo leche. Si tienes leche, para. Si tú ya tienes leche, no hace falta. Si no tenéis el tiempo suficiente o no os atrevéis, siempre os queda la opción de preparar el puré de patatas Maggie. Maggie te quiere ayudar. La receta seguro que viene en la caja, pero vamos, que es más fácil aún. Y hasta aquí la receta de hoy. Y si queréis que os lo explique un día, llamáis y... O incluso puede ir a vuestra casa preparados un delicioso puré de patatas. Sí. ¡El adobo le chifla! Sí. Pues ¿para qué engañarnos? ¿Hasta aquí? Hasta aquí, recetas. Pues ya me enroda hambre otra vez, ¿eh? ¿Sí? ¿Sí? Pues vamos a verle otra cosa al camarero. Venga, vamos. Vamos. ¡Camarero! ¿Qué? ¡Camarero! ¿Qué? ¿Qué? ¡Uno de fresas! ¡Uno de fresas! ¡Frésame! ¡Frésame mucho! ¿Cómo se puede esta fresa? Esto es... ¡Invento! Inventosity. Inventosity. Podemos hacer una sección así. Buah, es no, el te... mejor invento que es que he visto nunca. Ganarás millones. Una esto es un corte que tenía que grabar. Sí. Un tatuaje, es un corte grabado. Bueno. Bien. Aquí, pues, esta sección que empezamos la semana pasada, os leemos unos inventos curiosos. Frikis, en su mayoría, o geeks. ¿Sabéis lo que es geeks? Sí. Geeks. Pues sí. También son geeks. Son frikis, pero más bien de electrónica y ordenadores y cosas así. Vale. Yo es que coméntanos. Tengo uno que encontré que vi este y hay uno parecido. Bueno, aquí pues tenemos un llavero localizador de redes wifi. Y también deciros que existe una camiseta localizadora de redes wifi. Que es una camiseta, creo que era negra. Y tenía... El color es lo de menos. Sí, bueno, da igual. Luego la pinta, si no te gusta. Y tenía como un dibujo de el símbolo de wifi. Y... ¿Cuál es el símbolo del wifi? El símbolo este. El símbolo del wifi. Así. Ah, entre con paréntesis. Con las ondas. Es que la gente no nos ve hacer los gestos. Sí. Pero se lo imaginan. Sí. Y si ven que se mueve así. ¿Ves? Parece que está en movimiento. Es un recurso de la radio. Sí. Hola. Bueno, hola. Eso. Y entonces se ilumina la camiseta cuando estás en contacto con una red wifi. Ah, pues es verde. Útil. No sé si es verde o es amarillo fosforito. Porque vas... Mola, porque sabes cuando te están atravesando miles de infrarrojos o de sí. Electrones. ¿Cómo te pasó en el cine porno? Justo. Eso lo vamos a acabar quedando estériles todos. Sí. Estériles. Estériles. Bueno, pues el llavero es lo mismo. Te avisa en un radio de 150. El llavero es lo mismo. Te puedes meter dentro del llavero. Si tú eres muy pequeño, el llavero es muy grande, sí. Buah, cómo mola. Un llavero camiseta. Bueno. Sí. Un saludo a Alonso. Que no nos escucha. Bueno, sí, sigue hablando. Un otro invento. Este es. Joder, es que son muy, muy frikis todos. Intermitentes para las orejas. ¿Qué? Indicators. No, indicateurs. Indicateurs. Ears. Ah, ¿qué? Es el complemento imprescindible para moverse por las masificadas calles y centros comerciales de nuestras ciudades. Ahora podemos evitar encontronazos y accidentes con estos intermitentes orejeros que permiten avisar con antelación cuando vayamos a cambiar de dirección. Se activan con un pequeño mando a distancia. Es de prever que pronto dispongamos también de una luz de freno para la nuca, que se encenderá cuando un sensor detecte que ralentizamos nuestro caminar. Pero esto es muy, muy útil, porque vas en plan... En medio de calle real, en plan... Navidad. No, sí. Día de Navidad no. Navidad no, porque... Navidad ya es confundir, porque parece que vas tú también de árbol de Navidad. Claro, va. No, pero hay claro, mucha fluencia. Demasiadas luces. No había mucha luz. Pero bueno, sí, no sé, pero es de semana. Es una pijada de estas. Pues, ¿qué puede ser? Además, las luces de Navidad son rojas y. Lo que pasa es que también hay que estar atento, porque si el que los llevas una mujer, tienes que estar atento, porque si pone intermitente la oreja derecha es que baje a la izquierda. Y si pone el de la oreja izquierda es que baje a la derecha. Un saludo para Marta. Y para las mujeres en general, ya visto porque joder, macho. ¿Algún invento más que contarnos? Sí. Un asiento de inodoro con silenciador. Un estudiante de diseño británico ha presentado el... ¡Albricias! ¡Por fin lo han conseguido! Se llama String Grey Toilet Seat. Una tapa de inodoro que reduce el ruido un 40%. Eso es mucho porcentaje. Pero yo creo que le quita la gracia un poco, ¿no? ¿El qué? Porque tú vas ahí a... Por ejemplo, tú vas a un váter. Canto más sabe mejor, ¿no? Olin, pero tú vas a un váter a un sitio tal. Y es el riesgo, ¿sabes? De que entre alguien y te escuche la sinfonía fantástica. Dale justo al de arriba, Guito. Sí. La gente se inventa estadísticas. Pero cuando habías dicho el 40%. Y esto lo sabe el 14% de la gente. Es que no lo había escuchado. Ah. Bueno, el caso es que. Un truco para eso es toser mientras tanto. Haces... Sí. Pero ahí, si quieres ser más sutil, si toses, ahí te. O das una patada en el suelo. Sí. Bueno. ¡No! Bueno. ¿Habéis acabado con los inventos? No, tengo uno más. Venga. Este sí que es muy, pero que muy friki. Pues cuéntanos lo que son las... Juego de mesa para aprender a programar. ZJump es un juego de mesa que introduce a los más pequeños y edad menor igual que 11 en el maravilloso mundo de la programación de ordenadores. Jugando aprende a los fundamentos de lenguajes tipo C++ o Java. Simulando unas pistas de esquí, el jugador entrará en bucles y saltos condicionales, intentando ser el primero en llegar a la meta. Solo tiene un fallo, permite el uso del go-to. Habrá que explicar bien al niño que usar go-to te puede dejar ciego y se te caen los dientes y el pelo. A mí me tendrían que haber comprado este juego cuando era pequeño, así no estaría tan atascado. Bueno, tan atascado. Tan atascado, pues tenemos al váter de 40% de silenciador. Pues eso, este juego, comprárselo a los niños para que ya salgan... frikis totales. Luego, claro, luego si salen en plan unos niños de 120 kilos y no se mueven de casa más que ya por comprar cerveza y sentarse delante del ordenador, claro, no será culpa nuestra. Para nada. Y hablando de cerveza, a mí me entró sed. Vale, sí. ¿Pedimos a alguien al camarero? Bueno, vale. Vamos. Vale. ¡Camarero! ¿Qué? ¡Camarero! ¿Qué? ¡Un cas de litro! ¿Un cas de litro? ¡Cas de litro! ¡Cas de litro! ¡Cas de litro de mi corazón! Lo que acabamos de hacer yo creo que es de litro. Y que está penado. Está muy triste. Apenado. Déjalo. Leyendas. Urbana. Anas. Yo. Anas. Hacía mucho que no hacía este chiste. Un saludo para Ana. Ya no se escucha, pero es igual. ¿Y qué va la leyenda de hoy? La leyenda de hoy se titula El próximo eres tú. O tal ¿yo vez, o tú? Tal vez. Las demás piezas de dominó caerán como un castillo de naipes. Jaque mate. Ya sabemos quién cae. Así es. Puede ser tú que nos estás escuchando desde tu casa, que estás de resaca tras haber salido ayer, o que estás comiendo, o que estás vomitando. Esas cosas. Lo contrario de comer es vomitar. No, pero después de comer hay mucha gente. Estábamos en un descampado. Hicimos una fogata y nos sentamos alrededor del fuego a charlar, cuando Mario nos propuso jugar a la Ouija. A la Ouija. Pone Ouija. Sí. ¿Es escribe así? Sí. Yo creo que era G-U con diéresis. Y así es la consola. Eso según la zona. Bien. Yo tenía un poco de miedo por todo lo que había escuchado sobre ella, pero pensándolo fríamente... ¿Sentado en un cubo de hielo? ¿Por qué voy a temer algo que nunca he probado? Al final nos decidimos. Pusimos el tablerito y todo y empezamos a preguntar cosas. Sorprendentemente, el vaso se fue moviendo y yo me quedé sin aliento. A saber por dónde se iba moviendo el vaso. Sí. Era increíble. De repente el vaso explotó. ¡Pum! Aquello fue demasiado... Decidimos que ya era hora de que cada uno volviera a su casa. Y Dios en la de todos. Y a quien Dios se la dé, San Pedro se... No, sí, San Pedro sabe. Por el culo de la Inco. 2 más 4. Bien. 8. Aquella noche me desperté varias veces porque encontraba la luz del baño encendida. Del baño este de 40%. A la mañana siguiente le pregunté a mis padres si ellos habían estado yendo al baño por la noche. Me contestaron que no. No, no. Bueno, eso fue mi padre. Mi padre dijo: ¡No! A ver, a la vez, a la vez. 1, 2 y 3. ¡No! ¡No! Pasé por alto este incidente, o sea, o lo salté. Ah. Porque, bueno, no ha tenido gracia. Bueno, ¿qué pasó? Y no quise darle más importancia. No. De camino al instituto, pasé por delante de un banco donde había un hombre sentado. ¡Pum! Pero, un banco. ¿En plan BBVA? ¿BBVA? Un banco de peces. Un banco de madera. Un banco de... Otro misterio sin resolver. Van a comer dos y se caen del medio. Es otro misterio de misterio sin resolver. Un misterio sin resolver de misterio sin resolver. Un misterio de un misterio sin resolver de misterio. Cuando avancé un poco más, noté que ese mismo hombre me seguía. Iba vestido con gabardina negra y sombrero oscuro. No me daba buenas vibraciones. Así que aceleré el paso. Él también lo hizo. Para no parecer paranoico, opté por otra estrategia. Me paré en seco. No llovía. como si me fuera a atar los cordones de los zapatos. No usaba de velcro, para ver qué hacía él. Se me acercó al oído y en un susurro me dijo: ¡Callas! ¿Por qué no te callas? No juegues con fantasmas cuando no sabes qué son. Me quedé de piedra. En cuanto pude, llamé a todos con los que estuve aquella noche y se lo conté. Quedamos otra vez en el descampado. Ninguno de nosotros habló porque no había nada que decir. Primero Bender, luego Flexo y luego Fry. Espera, no me gusta ese orden. Hagámoslo por orden alfabético. De acuerdo. Primero Bender, luego Flexo y luego Fry. Bueno, sí. Se llamaban Mario y Lucía y Silvia y Mario y bien. Bueno, Mario era el otro. Yo era el que estaba ahí también. Me quedé de... Bueno, ninguno de nosotros habló nada. Habíamos jugado con fuego y nos habíamos quemado. De repente, un hombre emergió de la sombra. Llevaba un instrumento afilado en la mano. Se dirigía hacia nosotros. Nosotros salimos corriendo. Cada uno a su casa. Otra vez. Y Dios neto. Y a quien Dios se la dé, San Pedro se la bendiga. ¿Por qué no te callas? Pero a Mario y a Silvia no les vimos más. Ahora, cuando miro sus fotos, siento como si me sonrieran y me dijeran: ¿por qué no te callas? El próximo eres tú. Hasta aquí el escalofriante relato de hoy, completamente verídico, por supuesto, como camarero, todo lo que traemos aquí. Y nadie sabe nada del hombre de la guardina, ¿no? No, parece que nos ha engañado a todos. Se ha burlado de todos, sobre todo de mí, de Bender. Así es. Tienes que decir que bien traído ya, es que es... Qué bien traído. Pues... Qué bien hilado, incluso. Hilado, hiladio opino. Hiladio, hiladio. Vale. Oye, que esto está un poco triste, lo alegramos un poco. Venga. Venga, vale. Vamos. Vale, vale, camarero. ¡Camarero! ¿Qué? ¡Camarero! ¿Qué? Una de champán, pacharán, whisky, dick y JB. Champán, pacharán, whisky, dick y JB, ¿eh? Pues sí, hombre. Champán, pacharán, whisky, dick y JB. Pan, pacharán, whisky, dick, JB. Champán, pacharán, whisky, dick, JB. Champán, pacharán, whisky, dick, JB. Champán, pacharán, whisky, dick, JB. Hey, casi está en el botón. No, por esta culo. Sí, diccionario. Bizarro. Vale. Podéis hablar ya, Bueno. Oh, Dios mío, Doc, puedes hablar. Dios mío, un tomate que habla. Ese chiste nunca lo contamos, ¿verdad? No. Vale. Bien, las palabritas, palabretas, palabrotas de hoy. No, ¿de qué va esta sección? Que pues va de que... Como su propio nombre, chica. Palabras y voy raras y a ver si adivináis de qué, cuál es el significado, tío. Bueno, tío, pues empieza con la parábola. Venga, tío. A ver, ¿sabéis lo que es mefítico? ¿Mefítico? Sí, nero. Mefítico. ¿Mefístico o mefítico? Mefítico, mefítico. Ah, entonces no. Pues es maloliente. ¿Qué come? Fíticos. Maloliente. Fitis. ¿Tú? No, mefítico. Es que come fitis. No, fiti el de los serranos. Tú dilo muchas veces. Mefítico, mefítico, mefítico, mefítico. ¿Ves? Que come fitis. Así cuando os encontréis algo que huele mal, no digáis que es maloliente, digáis decir que es mefítico. Vale. Me he tirado un pedo. ¿Qué? Mefítico. Esta parece fácil, pero tampoco igual no es tanto. O igual soy yo que soy tonto. ¿Qué es un bocoy? Bocoy es algo muy, muy, muy, muy, muy, muy gordo. ¿Bocoy? No. Un barril. Antonio es más listo. Se nota que le da más a los barriles. Claro, pero por eso dices... Pero esa, es que... Esa pava está con bocoy. Es que yo siempre lo vi en gallego. Pues yo lo vi en gallego. Y no sabía que y era el plural gallego. Es bocoyes. Bocoyes, neno. Vale, pues qué más... No me toques los... Sí, es un barril de gran tamaño. De gran tamaño. Sí. Cuanto más grande, mejor. Un barrilón. Bueno, yo tengo aquí una palabra... Sí. Monosabio. Es un... ¡Y no me hagáis el chiste fácil! Vale, es solo un mono sabio, es un torero. Es que sabe solo de una cosa. Me cago en la... ¡Ese yo! Sí. Lo que pasa es que no sé exactamente lo que hace. Si es el picador o el de la capota o... Es el mozo que ayuda al picador en la plaza. ¿Ves? Bueno, dice la plaza, puede ser la plaza del pueblo. Vendiendo tenemos cebollas. Aquí público. Hay gente. Sí, tenemos. Pero ahí, como me refleja, no sé quiénes son. Hombre. Ahora ya no me refleja. Luego piden el arroz con nosotros. Bueno. A ver, tengo una palabrita más aquí. Mojigato. A ver si sabéis lo mojigato. Que es mojigato. Sí, sí, sí, mojigato. Mojigato. Persona mojigato. Reprimida por... Yo iba a decir, es un animal con... ¿No? Pues... Un animal, mamífero felino, este. Con... Los mojinos. Con un, no, con un resfriado. Encima, porque está mojadito. Mojigante. O es la bebida esta alcohólica. Con hierbabuena. ¿No? No. El mojito. Sí. Si le quitas la Bueno, pues no, significa gazmoño, tío. Gazmoño. Claro. ¿Y eso qué es? ¿Y qué significa gazmoño? Tocas él. Que afecta devoción, escrúpulos y virtudes de las que carece. ¿Qué? Que afecta devoción, escrúpulos y virtudes que no tiene. Ya te había oído antes. ¿Qué son escrúpulos? Nada. Sí. Y una última tenemos por aquí. Sí, pero una cosa, ¿sabes qué? ¿Por qué no te callas? Porque voy a decirla yo. Lomera. Esa es la isla. Eso los, la isla de las Canarias. Lomera. La isla de la Lomera. Lomera. Ah, no, Lomera es de... Joder, la parte... De donde se corta el lomo. O cuando dices algo muy por encima, que dices es lomeramente lo que te acabo de contar. O también la parte de la barra del lomo que no comes. Claro, claro. Es la lomera. A ver, es el imperativo del verbo mirar. O una cosa, tú dices mira el lomo. Di lomera muy rápido. Lomera, lomera, lomera, lomera, lomera. Lomeralo. Ahí está, ahí está. La puerta de Alcalá. Bueno, tenemos con nosotros también aquí a Magritte de Abruzzi, que ya rimos antes. También le llamamos Morris, y a Luis. Ese es el de Prison Break. ¿Le da por ahí? Sí, el de Prison Break. ¿Se lo da por ahí? No, se llamaba John. Sí, no, ¿no habéis oído nada? No. No. ¡Hola! ¡Hola! Buenas. Ya está. A ti, tío. ¡Hola! Vale. Sí, esto es un mono inteligente, bien. No, Lomera. ¡Hola! ¡Que calla! Tu puta madre. Perdón, no puedo decir tacos. El pájaro carpintero captura la cocha contra pared. Vale. La lomera es un rozo de piel o de tela que se coloca en el lomo del libro para la encuadernación de media pasta. Yo he venido aquí a hablar de mi libro. Y el tiempo pasa y quedan 5 minutos y del libro no se habla. Y entra la mierda de allí, la publicidad y la musiquita, y de mi libro no se ha hablado. ¡Calla! Hostia, hasta se han cortado ahí. Ya. Pero ya mejor que calla. Bueno, vamos con la agenda rápida. Tengo una más. Sí. Muermo. ¿Qué significa muermo? Ya que no lo adivináis. Sí. Es un animal que habita y tiene... No. No, es... Acaba de decir putea otra vez la canción. Dale 10 segundos para atrás. Es, sí. Es el presente... Escucha. Ya pasó. Ahora. Dice puta putea. Claro. Estoy indignado. Bueno, a la vez que frustrado. Que es muermo. A la vez que miedoso. Voy a bailar a la vez que persigo, a la vez que me preocupo. Bien, ¿qué es muermo? Vale, es enfermedad del ganado caballar, o sea, de los caballos, que produce úlceras. A los caballos, ah, claro. Bueno. Por ver los caballos, porque si te acercas a un caballo que es un muermo, no te salen úlceras a ti. ¿No? A no ser que le susurres. No le voy a decir lo del poner del río Red. Oh. Bueno, vamos a pasar con agenda rápida y nos vamos, venga. Vale. Oh, está construido como un asador, pero se maneja como un chino. ¿Por qué no te callas? Y esto es la... ¡Gemma! Bien, pues ¿qué tenemos en la agenda hoy? Nada, sí. Cristina Pato toca el piano. Cristina... Gracias, lo de Cristina Pato, ¿no? Estoy buscando. Cuéntanos de lo de Cristina Pato. Ay, no sé. Espera, que tengo las entradas. Bueno, ¿tienes las entradas? Sí. ¡Ey! Pues, a ver. Pues que se empiece Congresos a las 8:30. A las 8:30 16 de los del 2007. La referencia es 02150283. ¿Y cuánto cuesta? 8869001. No sé, esto es un... Por el culo de la Inco. Conciertos del 40 aniversario de la Fundación Barrio de la Boda. Bajo un poquito la música. No sé, sé sí, que sí, sí. Cristina Pato toca el piano. Sí, sí. Y ya. ¿Y a qué hora es? ¿Y cuánto cuesta? 8:30. No, no sé, creo que es con invitación. ¿Y a qué hora es? Ah, es con invitación, que hay que pillarla en el barrio. ¡Pero si invito barrio, a todos! Hay que pillarla en el barrio de la Maza, la invitación. ¿Y cuándo dice que es ese fin de semana gratuito? Ajá. ¿Y cuánto dice que cuesta? Vale, nos vamos. Volvemos a viernes. ¿Cuándo es que ese fin de semana, Pablo, que viene? Pablo. Sí. ¿Y por cuánto sale ese fin de semana gratuito? Bueno, nos vamos, nos vemos el viernes que viene. No, nos oímos. Nos oímos, bueno. Pondremos en el Fotolog el programa, también la pregunta y todo eso. Y nos vamos, ¿no? Bueno, sí, bueno. Pero no sigue antes pedir algo. Sí, algo para acá. ¡Camarero! Para el camino. Espera. ¡Camarero! ¡Camarero! ¡Una de mero! No. ¡Camarero! Ah, pero ¿qué? Camarero. ¡Camarero! ¿Qué? ¿Qué? ¡Una de arroz! ¿Una de arroz? ¡Arroz! Arroz con el corazón, que con el alma no puedo.